La señora Mariana Mandakovic. Mariana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Juan, ¿cómo están? Un gusto de poder conversar con ustedes. Bueno, no, el placer es nuestro. Y bueno, queríamos tener la oportunidad de conversar con vos para que nos des algunos adelantos de esto que va a ser hoy, esta transmisión en directo a las 15:30 horas, donde se va a presentar esto que se dio a llamar el registro de trabajadores de prensa. Sí, bueno, el registro es una iniciativa política que nosotros venimos debatiendo y discutiendo, vos sos testigo de eso, en todos nuestros congresos, en función de una necesidad de poder, bueno, construir una herramienta que sirva para promover la organización, la actividad de prensa y la comunicación, y también, sobre todo, para reflexionar sobre el ejercicio del oficio, que es como algo fundamental en estos tiempos que corren, ¿no? Cuando decimos en estos tiempos, nos referimos a tiempos de un neoliberalismo salvaje, donde se han modificado los escenarios laborales, por un lado de la mano de la convergencia tecnológica, que siempre ha sido en beneficio de los patronales, del capital, digamos, y en detrimento de los trabajadores de prensa y la comunicación en todo el ámbito de la provincia. Entonces, poder tener una herramienta que nos sirva para reflexionar esto, que nos sirva para pensar el oficio, que nos sirva para revitalizar la idea de que la comunicación es un derecho humano irrenunciable y que a partir de ahí necesitamos trabajadores y trabajadoras que trabajen en esta producción de comunicación, información, con la función social que tiene, es un poco el objetivo que engloba a este registro, que además se basa en nada más y nada menos que en la experiencia. Nosotros hemos comprobado a través de los años que los medios se transforman, desaparecen, los patrones se van y dejan los compañeros que tienen que organizarse en cooperativas de trabajo para seguir sosteniendo el medio y poder seguir sosteniendo su empleo, y lo que no pasa y lo que sigue somos los trabajadores y trabajadoras. Entonces, por eso es importante pensar en una herramienta que nos sirva para poder tenernos a todos organizados y pensar críticamente cuál es el sistema de medios que necesitamos para nuestro país y poder organizarnos para conseguirlo. Sí, y quedó muy a las claras también en este marco de pandemia y de cuarentena el rol esencial de los trabajadores de prensa, que en muchos casos nos hemos dado cuenta que somos servicios esenciales, ya lo sabíamos, pero quedó a las claras porque estamos cumpliendo un rol estratégico. Pero la verdad que, bueno, las pésimas condiciones de trabajo también se hacen visibles en esta circunstancia, donde somos un rubro que somos un servicio esencial, pero no estamos teniendo la protección que necesitamos para estar cubriendo una tarea esencial. Totalmente, totalmente, y sobre todo somos esenciales, pero no tenemos salarios dignos en función de esa tarea esencial. Somos esenciales, pero no contamos con las condiciones de trabajo necesaria para poder realizar esa tarea. Entonces, bueno, es un poco la mirada de habernos puesto como trabajadores esenciales, obliga a que nosotros digamos, sí, bueno, está bien, pero necesitamos garantizar salarios dignos para los que ejercen la actividad. Y cuando lo digo así, lo digo pensando sobre todo en un montón de proyectos y experiencias comunicacionales del interior de la provincia, que son esenciales para la comunidad, digamos. Si no, terminamos viendo qué está pasando en Buenos Aires con el tema de la pandemia y no sabemos qué pasa en nuestra localidad. Y eso es muy grave, porque necesitamos, para poder organizar a la comunidad en torno de poder responder de la mejor manera según lo que sucede en nuestro lugar y no en otro lado, necesitamos estar comunicados e informados. Y en eso son centrales las radios comunitarias, las experiencias alternativas de comunicación, las populares, las radios que tienen que ver con organizaciones sociales. Me parece que están instaladas en la comunidad. Ustedes tienen una experiencia concreta como Radio Panamericana en Huerta Grande y pueden dar fe de lo que está pasando en Huerta Grande y de lo que necesitan los vecinos de Huerta Grande en torno a esta cuestión de la pandemia. No lo que está pasando en Capital Federal en la 9 de julio o en la General Paz, digamos. Ni siquiera lo que pasa en Córdoba Capital. Hay una cuestión que tiene que ver con la producción de información local que debe ser revalorizada y para eso también deben ser reconocidos nuestros compañeros y compañeras que trabajan en este ámbito, y por eso decimos que necesitamos este registro para que puedan garantizar las tareas básicas que supone el oficio de periodista. y que las hemos ido perdiendo a lo largo del tiempo porque hay mucho opinólogo y poco periodista, ¿no? Ajá, interesante esa diferencia, ¿no? Mariana, en este marco, ¿cómo observás vos la situación gremial a nivel general en la provincia de Córdoba? Nosotros hemos tratado de seguir, por ejemplo, el caso del transporte interurbano, que lleva más de 70 días de paro, trabajadores que no están ni cobrando ni la mitad de lo que les corresponde. Lo estamos viendo con el SUOEM en las calles de Córdoba. ¿Cómo observás este escenario del movimiento obrero de Córdoba, donde hay una invitación muy fuerte a la lucha y a la unidad? Sí, bueno, yo lo veo con mucha preocupación. Yo creo que la verdad que estamos en un lugar incómodo, los sindicatos. De todas formas, la actividad sindical sigue suspendida hasta septiembre. La actividad sindical en cuanto a la posibilidad de armar una asamblea, lo que significa la cuestión democrática de la vida de los sindicatos, ni hablar de pensar en manifestaciones en donde ya hemos tenido experiencias que han sido reprimidas y cuestionadas, las manifestaciones que han hecho los compañeros vinculados a quienes están teniendo problemas gremiales serios. No hay ningún indicio de que vaya a haber discusión de paritaria, o sea que volvemos a ser los trabajadores los que le vamos a poner el cuerpo a esta crisis, y la verdad que hay como una invisibilización de lo que para nosotros era central, que era la posibilidad del movimiento obrero de ganar la calle y manifestar los reclamos y manifestar el descontento de determinadas políticas. Y esto está siendo aprovechado acá en la provincia. La aprobación de la ley de las jubilaciones, que fue terrible, y lo que está sucediendo con los compañeros del SUEN, y ni hablar de los compañeros del transporte, que da la impresión de que a todos les viene bien que no haya transporte interurbano, porque de esa manera evitamos la comunicación entre una localidad y otra, pero no estamos pensando colectivamente qué está pasando con esos compañeros que no están cobrando salario y que siguen en un paro que parece que a nadie le importa que existiera. Entonces, me parece que hay una preocupación grande. Los dirigentes gremiales nos estamos en una contradicción entre si salimos a pelear o si nos quedamos a respetar una cuarentena, porque también estamos en contra de la irresponsabilidad de quienes, por ejemplo, el sábado salieron a manifestar a favor de la propiedad privada y ponen en riesgo a toda la sociedad con una irresponsabilidad muy grande. Entonces, digo, hay una situación difícil que creo que va a requerir que en muy poco tiempo podamos articular con otros sindicatos y plantear estrategias de visibilización, que no sé cómo serán. Tendrán que ver con las nuevas formas de comunicación y con las redes, o también tendrán que ver con hacer protestas de otra forma, pero las vamos a tener que pensar, porque tengo la sensación que esto no hace más que poner todo el peso de esta crisis sobre la clase trabajadora. Y la necesidad también de pensar estos escenarios en conjunto con estos otros sectores que tal vez en un pasado no se veía como necesario, pero hoy una cuestión como el teletrabajo nos engloba a todos los sectores. Totalmente, totalmente. El teletrabajo es algo que bien lo dicen en todas partes, vino para quedarse. En la actividad de prensa ya lo teníamos y ya teníamos inconvenientes. Y bueno, es una disputa seguramente que las patronales deben pensar el teletrabajo de una forma totalmente distinta a la que la pensamos nosotros, y de hecho así lo están haciendo. Esta cuestión de plantear que es voluntario el teletrabajo cuando hay la voluntad en una relación asimétrica de poder se diluye totalmente. Si mi riesgo es perder el trabajo, si no pongo mi computador y me quedo en mi casa, lo voy a hacer. Sí. El problema es que si no estamos organizados para poder defender ese tipo de cosas y que no recaiga, hoy les está viniendo muy bien a las patronales. Nosotros hicimos una presentación en el Ministerio de Trabajo de la provincia con una adenda para sumar al convenio colectivo nuestro que reconozca el teletrabajo, y las empresas no lo quisieron ni discutir. Nos dijeron que el ámbito era el Ministerio de la Nación y que iban a esperar a que leyes salieran a nivel nacional. Ahora, mientras tanto, los compañeros están en casa, ponen su computadora, gastan su energía, su internet, y tienen que producir lo que antes producían en 6 horas en un determinado lugar, en sus casas, que les lleva a trabajar mucho más tiempo, porque el equipo lo compartís con tu compañero o compañero, a su vez están tus hijos que tienen que hacer clases virtuales, y hoy por hoy la verdad que a mí me preocupa de que podamos en este nivel de situación en donde estamos desorganizados, el movimiento obrero, más allá de que hemos participado a través del SUL, qué opinamos con lo de teletrabajo y todo lo demás, pero no estemos discutiendo una ley y no se discutan otras leyes que también son más que necesarias. O sea, sin una vivienda digna para los trabajadores y trabajadoras, el teletrabajo termina siendo como una carga más que vamos a tener que soportar, digamos. O sea, hay leyes más básicas que tenemos que empezar a pensar para los trabajadores y trabajadoras antes de darle de que nos puedan torcer la mano en una legislación con el teletrabajo que yo tengo miedo que no termine favoreciendo a los trabajadores y trabajadoras. Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, y recordarle a todos los compañeros y compañeras de prensa y de comunicación de Huerta Grande y de la zona que los esperamos esta tarde en el Zoom para la presentación del registro. Así es, entonces, esta tarde a las 15:30, presentación del registro de trabajadores de la provincia de Córdoba. Gracias, Mariana. Estamos en contacto. Hablábamos con Mariana Mandakovic, secretaria general del Círculo Sindical de la Prensa de la provincia de Córdoba. Nodal Radio. Noticias de América Latina y el Caribe. Chile. Llegó el nivel más bajo de respiradores libres. Este martes el país registró 3.800 contagios nuevos, por lo que el total llegó a 250.000. A su vez, la disponibilidad de respiradores presentó su nivel más bajo desde el comienzo de la pandemia, con solo un 8,5% de equipamiento libre para nuevos pacientes. De los 3.000 ventiladores para respiración disponibles, hasta ayer se encontraban disponibles 257, por lo que la ocupación representa un 91,5% del total. En este marco, el ministro de Salud, Enrique París, aseguró que los números arrojan una leve mejoría en las cifras. En la última semana, y esto quiero decirlo con mucha prudencia, se observa una leve mejoría en las cifras, y ha sido reconocido así por uno de los centros de estudios que emite informes paralelos a los informes del gobierno. Esta leve mejoría, sin embargo, se contrapone con graves situaciones de aumento de los casos en Tarapacá, en Antofagasta, en la región metropolitana, en O'Higgins. Y es por eso que en esa